Karina, una nueva movilización por Palestina en contra de la guerra. Por Palestina, a favor de la vida y de la resistencia del pueblo palestino, que no tiene defensas contra un invasor de semejante calaña como el cuarto ejército del mundo. Para mí el primero, eso es una mentira, porque consta y cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que ahora, que nadie lo dice, aporta con 2.000 soldados más, porque los cobardes sionistas al entrar han encontrado que la resistencia los mata y han huido. Este es nuestro aporte desde aquí. No podemos hacer mucho más que esto. Pedir que el gobierno haga y corte relaciones comerciales con el Mercosur, con Israel. Ustedes están haciendo un llamado a nuevas movilizaciones, ¿así? Estamos haciendo llamados a movilizaciones que convergen muchos sectores de la provincia de Córdoba, desde Malvinas, el Canabi, distintos partidos de la política de Córdoba. Tenemos varios punteros políticos, tenemos dirigentes políticos que nos apoyan en esta causa. La próxima movilización sería para el día jueves, a las 17 horas. No sabemos bien de dónde partir, de General Paz y Colón o de Vélez Sarsfield. Eso lo tenemos que el lunes en la próxima reunión lo hablamos. El punto obligado de paso va a ser el consulado. El consulado israelí, sí. Eso va a ser el punto para pasar. Bien, gracias. Muchas gracias a ustedes.